The New Rebel Girls. The New Rebel Girls. The New Rebel Girls. The New Rebel Girls. The New Rebel Girls. Regreso. La cantautora canadiense Leslie Feist, artísticamente conocida como Feist, hace unos días anunció el lanzamiento de un nuevo álbum que llevará por nombre Multitudes, y luego de una pausa de 6 largos años, el pasado 14 de febrero nos dio no uno, sino 3 adelantos de este próximo proyecto. Enlightening, que es el que acabamos de escuchar, Hiding Out in the Open y Love Who We Are Meant To, canciones que hablan sobre el nacimiento de su hija y del fallecimiento repentino de su papá. Estos temas Feist los estuvo tocando en sus últimos conciertos, prácticamente como unas improvisaciones ahí entre éxitos, y ahora pues ya sabemos que sí saldrán publicados. Y justo de estos conciertos es de donde sale el nombre del álbum Multitudes. Será para el 14 de abril el lanzamiento oficial de este disco, y ya también lanzó video de Enlightening, en donde vemos a Feist corriendo por una playa, ahí durante una tormenta. Y también anunció gira ya ella solita, porque no sé si recuerdan, pero Feist el año pasado iba a ser la que iba a abrir los conciertos en la gira de Arcade Fire. De hecho, sí estuvo, me parece, en los dos primeros conciertos, pero justo en ese inter fue cuando se dieron a conocer las acusaciones de conducta sexual inapropiada contra el líder Wynn Butler de Arcade Fire, y con esto ella dejó la gira. Justo, ella tenía el plan de donar todas las ganancias de la mercancía que se iban a vender ahí en los conciertos a una organización dedicada a la lucha contra la violencia de género. Y pues ya con estas acusaciones, ella dijo bye y, bueno, alcanzó a donar lo de sus dos primeras presentaciones. Así que Feist es nuestra recomendación de la semana, que nos da gusto tenerla de vuelta. No sé si recuerdan aquel comercial de hace como 12 años, más o menos, 13 años, no recuerdo, del famoso y extinto iPod Nano, en donde salía ella y su tema 1, 2, 3, 4, que la canción ni siquiera era nueva, pero como que tomó un segundo aire gracias a este comercial, y yo recuerdo que en todos lados salía este comercial. Platíquenos a través de las redes sociales si se acuerdan de este comercial. Estamos en Instagram, en Facebook y en TikTok como The New Rebel Girls. Va todo junto y el girls es con 3 R's, y mi Twitter es @missandrew con doble Z y Andrew es con W. Y así es como a mí me conocen, como Miss Andrew, pero me llamo Andrea Calles. Y pues vamos a darle paso al programa de esta tarde, porque hoy tenemos dos entrevistas con unas grandes invitadas. Primero vamos a platicar con Eli Manjarres. Ella pertenece al coro El Palomar, que es un colectivo o colectiva de mujeres cantautoras de la Ciudad de México, que está por cumplir 3 años y va a celebrar con una presentación el próximo 5 de marzo en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris. Y Eli nos dará todos los detalles. Y después vamos a platicar con Maya Uceta, una joven cantante y compositora de la Ciudad de México, quien lanzó hace poco su sencillo titulado A Veces. Pero antes de platicar con ellas, pasemos con algo de música. A continuación escucharemos No Me Ves, el último sencillo de la artista argentina Siberia, en donde mezcla sonidos de pop y R&B, y el cual es un adelanto de su próximo disco. Vamos a escucharlo aquí en The New Rebel Girls. Two random boys on the train. The New Rebel Girls. El próximo 5 de marzo, el coro El Palomar celebra su tercer aniversario con una presentación en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris. Y ahora tenemos en la línea a Eli Manjarres para que nos platique de este evento y, bueno, pues festejo. Eli, ¿cómo te encuentras? Hola, muy bien, Andrea. Muchas gracias. Contenta de estar aquí invitándoles. Oye, el Palomar es un colectivo o una colectiva conformada por 20 mujeres. Platícanos, Eli, ¿cómo es que se creó este proyecto? Sé que fue en 2020, pero a ver, tú platícanos. Sí, bueno, esa es como la historia oficial, que empezó en 2020 por una convocatoria de Mona Fuerte, que invitó al colectivo de mujeres Energía Nuclear para un concierto. Y después de eso, como que todas se quedaron muy emocionadas. Yo digo se quedaron porque yo no estaba todavía. Y empezó a surgir la idea del coro. Luego se grabó Canción Sin Miedo con Vivir Quintana. Y esos fueron como los eventos. Pero digo que es la historia oficial porque han habido algunas que se han ido, otras que hemos entrado después. Entonces ha habido como... Sí, es un colectivo con mucho movimiento, con mucha afluencia. Pero sí, así, eso es como comenzó. Y después hemos tenido como distintas etapas desde que yo entré. Yo estuve en un evento con Vivir Quintana para la película Noche de Fuego. Y después decidimos algunas seguir como con ensayos más constantes, porque antes era un poquito más para eventos. Y así ha sido, con fluctuaciones, pero ya tenemos un ratito que estamos como con ensayos cada semana y buscando proyectos, que esto es un poco de lo que se va a presentar en el teatro. Muchas de las canciones de compañeras que están de algunas desde el inicio y otras que han entrado en el último año, en los últimos 6 meses. Y este ya es como el trabajo del Palomar, digamos que del último año, que es montar un repertorio propio. Oye, y nos platicabas de que trabajaste o que trabajaron con la compositora Vivir Quintana en el tema de la canción Sin Miedo, se llama, me parece. ¿Cómo surgió esta colaboración? Sí. Mira, la verdad es que yo no estaba en el coro todavía, pero sí que te cuento lo que... Pues la historia oficial también, que Vivir es parte del colectivo también de Mujeres Energía Nuclear. Pues todo esto fue después de que se hizo el coro, que la primera canción que se montó fue la de Cucurru Cucu Paloma para el concierto de Mona Fuerte. Y de ahí quedó esta semillita. Y bueno, también Mona empezó a trabajar por otro lado con Vivir en el tema de Canción Sin Miedo. Y bueno, ya estaba toda esta sinergia con el coro y se montó el arreglo también. Y se grabó en la canción, por ahí hay un video también bien bonito en internet. Ya después de que yo entré, pues Vivir nos ha jalado mucho para eventos, que es un amor también. Y de ahí un poco fue que surgió también la idea de seguir como aumentando el repertorio y haciendo otras cosas, porque salieron algunos eventos muy padres y vimos que había como mucho más que explorar por ahí también con las canciones, porque todas, como somos cantautoras, todas tenemos música, entonces hay un montón de temas que podemos montar. Y bueno, hablando de eventos, en unas semanas, ya casi días, se van a presentar en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris. Queremos saber todos los detalles de este concierto. Sí, es el 5 de marzo a las 18 horas. Como te decía, el repertorio es de más de 10 canciones de nosotras mismas, algunos arreglos que se hicieron por parte del comité de arreglos del coro. O sea, son canciones que algunas que quisieron montar propusieron, se hicieron arreglos y logramos montar un repertorio ya bastante extenso. Vamos a tener algunas invitadas también, van a estar Alejandra Ley, Leiden, que también ha sido parte del coro desde que empezó, Chimbo, y la verdad es que va a estar bien bonito. Les invitamos, se lo van a pasar muy bien, estamos trabajando mucho y está sonando súper. ¿Los boletos en dónde se pueden comprar? Se pueden comprar a través de la página de Ticketmaster, también en el Instagram del coro, que es como el Palomar MX. Están haciendo dinámicas donde se están regalando pases dobles, así que también échense una vuelta ahí por las redes del colectivo porque ahí está toda la información y pueden también ahí ganarse unos boletitos. Ok, entonces, a ver, repítenos las redes sociales. ¿Es Instagram y Facebook o solamente en Instagram están? En los dos, es el Palomar MX. Horarios y dirección también repítelos para que no se nos pase ningún detalle. El concierto va a ser el domingo 5 de marzo a las 18 horas en el Teatro de la Esperanza Iris, y los boletos en Ticketmaster, también por las redes del Palomar, ahí nos pueden preguntar lo que quieran. Pues ahí está, para que pues estén al pendiente de las redes y pasen a comprar los boletos antes de que se agoten o pase algo. Pues muchas gracias, Eli, por la entrevista. Espero vernos por ahí. Ay, gracias a ti. Y mucha suerte. Les deseo todo el éxito. Gracias, allá los esperamos. Que tiemble el estado, los cielos, las calles, que tiemblen los jueces y los judiciales. Hoy a las mujeres nos quitan la calma, nos sembraron miedo, nos crecieron alas. A cada minuto de cada semana nos roban amigas, nos matan hermanas, destrozan sus cuerpos, los desaparecen. No olvides sus nombres, por favor, señor presidente. Por todas las compas marchando en Reforma, por todas las morras peleando en Sonora, por las comandantas luchando por Chiapas, por todas las madres buscando en Tijuana. Cantamos sin miedo, pedimos justicia, gritamos por cada desaparecida. Que resuene fuerte, nos queremos vivas, que caiga con fuerza el feminicida. Yo todo lo incendio, yo todo lo rompo. Si un día algún fulano te apaga los ojos, ya nada me calla, ya todo me sobra. Si tocan a una, respondemos todas. Soy Claudia, soy Esther y soy Teresa. Marchando en Reforma, por todas las morras peleando en Sonora, por las comandantas luchando por Chiapas, por todas las madres luchando en Tijuana. Cantamos sin miedo, pedimos justicia, gritamos por cada desaparecida. Que resuene fuerte, nos queremos vivas, que caiga con fuerza el feminicida. Que caiga con fuerza el feminicida. Y retiemble en sus centros la tierra al sonoro rugir del amor. Y retiemble en sus centros. Eso fue Sin Miedo, una colaboración de Vivir Quintana con El Palomar. Ya tuvimos hace un momento aquí a Eli Manjarres, quien nos platicó de esta colaboración y de todos los detalles del tercer aniversario del coro El Palomar, que recuerden se llevará a cabo en el Teatro de la Ciudad la próxima semana. Ahora vamos a escuchar a Negra Chávez, cantante, compositora y DJ argentina, pero que actualmente reside acá en México. Ella está viviendo en Los Cabos y acaba de lanzar un nuevo álbum llamado Ida y Vuelta, que son versiones acústicas de sus canciones más conocidas que ha hecho en su carrera de ya 10 años. Esto es parte de este disco y se titula Eso que me gusta del mar. Esperaba que me digas que esto no iba a funcionar, que si me iban las razones nos podrían aplastar. Me abrazaste sin pensar las consecuencias, me enseñaste mil maneras de abrazar la existencia y nos sentimos increíbles, nos volvimos invencibles. Juego sutil de adolescentes, vulnerable hasta las tripas. Crecimiento sin escalas, ilusiones infinitas. Que tus ojos tienen eso que me gusta del mar. Lo que das es tan inmenso, siento mi fragilidad. Porque tú magia se apodera. Cuento todos los segundos para poderte abrazar. Me derrumbo cuando es más grande la luna, inventando palabras para poderte nombrar. Es que si vos no estás no hay paracaídas. Falta tu música, tu viento que me empuja a saltar. Cae la tarde en tu sonrisa, se reflejan mis caricias. Porque tus ojos tienen eso que me gusta del mar. Lo que das es tan inmenso, siento mi fragilidad. Porque tus manos se parecen tanto a eso que me gusta de amar. Porque tus ojos tienen eso que me gusta del mar. Lo que das es tan inmenso, siento mi fragilidad. Porque tus manos se parecen tanto a eso que me gusta de amar. Rebel Girls. The New Rebel Girls. The New Rebel Girls. You get tattoos of all my songs, you know the answers. We almost cried because I let you do the things too. It's fucking crazy, but it's true. vuelta en The New Rebel Girls, este programa en donde cada semana les presento estrenos de proyectos de mujeres, como esto que acaba de sonar, llamado Heart to Heart in the Tattoo Parlor, a cargo de Tiffany Day. Ella es una artista de Kansas, pero ahora radicada en Los Ángeles, con descendencia china, que lanzó la semana pasada un nuevo EP y es estudiante de último año de la universidad, y su fama llegó a través de su canal de YouTube. En un momento más nos vamos a enlazar con Maya Uceta, cantautora mexicana, pero ahora vamos a pasar con Pan Sweet Guy, proveniente de la frontera de Canadá y Washington. Este es su segundo sencillo, Honey, que es una canción que habla sobre la tensión que existe antes de tener intimidad con alguien. Es una canción suave, inspirada en el indie dream pop de finales de los 2010. Escuchemos Honey. I'm Maya Uceta es una artista independiente de la Ciudad de México que hace 15 días lanzó un nuevo sencillo y ya está aquí para platicarnos de este tema vía telefónica. Hola Maya, ¿cómo estás? Hola, todo bien, muchas gracias. ¿Y tú? También bien. Oye, eres cantante y compositora muy, muy joven. Leí que tienes 18 años, ¿es correcto? Sí, es correcto. Comenzaste a publicar tus sencillos en las plataformas de música en 2020. Platícanos, ¿cómo fue que comenzaste en la música? Sí, claro. Pues es una historia un poco larga, pero la verdad la música siempre ha estado ahí, me ha gustado desde que soy muy pequeña, pero vengo de una familia un poco conservadora, entonces para mí era complicado pues desarrollarme en cualquier tipo de como expresión artística, ¿sabes? Y en algún momento de mi vida, yo siempre me la pasaba en Coyoacán, entonces ahí se juntaban unos chicos que improvisaban. Y yo cuando vi esto dije, no manches, no puedo creer, yo quiero hacer eso, ¿no? Entonces, por ese lado, ahí fue cuando empecé a escribir. Y un poco más grande, como a los 15 más o menos, conocí a unos chicos que estudiaban en SAE, que es una universidad de aquí de la Ciudad de México, y pues ellos me ayudaron bastante con mi proyecto, como que yo la verdad no tenía idea de nada, fue algo como que solo surgió, ¿sabes? Y salió mucho mejor de lo que yo esperaba. Y haces una fusión de diversos y variados géneros que van desde el urbano, el jazz. Platícanos un poco más del trabajo de producción de tus canciones. Sí, pues es una locura un poco, la verdad. De repente puedes escuchar la primera canción que hice y la última y dices como, ay Dios, ¿esto qué tiene que ver, no? Pero algo que me gusta mucho es que, pues lo que tiene que ver soy yo, ¿no? Siempre dejo ahí mi esencia, pero soy una persona bien versátil. Entonces, afortunadamente, pues estos chicos con los que empecé a trabajar o los demás productores con los que he podido trabajar han sido personas muy talentosas, que saben tocar instrumentos, que saben de música y que aparte son igual de abiertos que yo. Y pues no sé, siempre fue muy como de la mano con gente muy creativa para que un día yo pudiera decir como, ah, hoy quiero hacer punk y mañana voy a hacer una rola súper triste. Va muy como acompañado de cómo me vaya sintiendo, la verdad. Y pues no sé cómo, pero se me ha dado escribir en todos esos géneros. También de repente hago canciones para otras personas y eso me ha ayudado muchísimo como a poder pues no encajarme, bueno, no encerrarme en una sola cosa. Y siempre que estoy produciendo pues normalmente me gusta como tocar algo yo o empezar a escribir algo yo y ya cuando tengo la idea es que la llevo al estudio y así. Y pues aportar ideas yo, me gusta estar muy presente, pero la verdad es que yo no sé hacerlo. Entonces, pues sí, ha estado muy acompañada de la gente que me ha apoyado. Y bueno, comentaba que apenas lanzaste un nuevo tema, que ya también hay un video por ahí. Cuéntanos de A veces, ¿cómo surge la letra de esta canción? Ay, pues A veces es mi rola más personal hasta ahora, yo siento, porque estuvo muy chistoso. Un día yo estaba escuchando un beat y empecé como a freestylear un poco. Y pues habla mucho de cómo me siento, o sea, y es esta parte más vulnerable de Maya, porque, pues no sé, cuando eres artista como que siempre muestras en redes, en canciones, en casi todo, pues que estás bien, ¿no? Que estás viviendo una vida al 100, shows, personas, entrevistas, pero no, a veces es como de, soy una persona bien normal y tengo miedo de todas estas cosas. Y me gusta mucho porque de verdad fue una canción que escribí como en 5 minutos de lo mucho que la siento. O sea, se me fue la vista, te lo prometo. Y me gusta mucho porque esta canción, como que aparte del video, lo hice yo solita. Toda la letra, siento que es muy personal, entonces plasma mucho lo que soy yo, no tanto como artista, sino como persona también. Y pues aunque hable de mí, he recibido muy buenos comentarios acerca de que la gente se identifica mucho con ella y yo siento que justo es por lo sincera que es. Entonces vaya, si pueden ir a escucharla, estaría increíble. Y hablando de video, bueno, yo ya lo vi y estuve viendo todos tus videos en YouTube y debo decir que todos están increíbles. Digo, al ser una artista independiente, sé que a veces no es fácil ni barato la producción, pero Maya, tú has hecho un gran trabajo en cada uno de tus videos. Platícanos, por favor, más al respecto de toda esta parte audiovisual. Pues, mira, yo siempre he sido una persona muy creativa, no solo en la música. Me encanta dibujar, me encanta como estar en todo siempre. Entonces, me he involucrado mucho también con la parte de escribir, de estar ahí produciendo, consiguiendo todo todo, porque como tú lo dices, ser un artista independiente está imposible. Entonces, casi todos los videos, aunque sean de una muy buena calidad, o así parece, bueno, así se ven, han sido videos con muy poco presupuesto que he tratado como de sacar con mis propios medios, y siento que es un mérito también, pues, súper padre, ¿sabes? Y actualmente estoy estudiando comunicación visual, pero igual en mi universidad hay como una carrera de cine con la que me estoy tratando de involucrar mucho para poder, pues, ser, vaya, como autosustentable, por así decirlo, con todo esto. Pero los chicos con los que casi siempre grabo es una casa productora que se llama Fierro Viejo y son muy buenos, o sea, yo los recomiendo. Oye, yo me encanta escribir todo, o sea, como todos mis videos y así, porque siento que la persona que mejor sabe lo que quiere soy yo, entonces me involucro mucho. Sí, pasen a ver sus videos, por favor. Oye, ¿y qué próximos planes tienes? ¿Alguna tocada en puerta? ¿Alguna nueva canción? ¿Un disco? ¿Qué se viene? Ay, pues tengo estreno el próximo mes. No les puedo decir todavía qué fecha, pero es otra rola que no tiene nada que ver con las anteriores, pero que está maravillosa. Entonces sí pueden estar pendientes de mis redes sociales. Son, bueno, Instagram es donde estoy más activa. Es MayaX-UZ. Y ya, pues en general, el año pasado la verdad estuve un poco inactiva porque de repente sí, no es tan fácil. Pero este año tengo como toda la actitud, tengo varios lanzamientos en puerta para que mis fans no estén más de 2 meses esperando. Y espero para finales de año poder sacar un disco, pero son cosas que todavía se están checando. Pues Maya UZ, muchísimas gracias por tu tiempo. ¿Qué te parece si escuchamos el tema A Veces? Si lo gustas presentar, por favor. Este es mi último lanzamiento, A Veces. Allá para todas las personitas tristes, quiero que sepan que los artistas también somos personas y también los entendemos. Entonces espero que les guste mucho. Se van a hartar, que ya no sé cantar y que ya no puedo escribir. Rebel Girls. It's about time I got over what the world doesn't like. Everyone should mind their own business. Hey, all my insecurities used to make it harder to breathe. Hated to be perceived. Keep your distance from me now. Y hoy despedimos este programa con una cantante que es igual de joven que Maya Uceta, nuestra segunda invitada de hoy. Ella es la inglesa Mai Stephens, quien se volvió bastante viral en TikTok con este tema, If We Ever Broke Up. Y ella platica que buscando qué contenido hacer y subir a esta plataforma, el año nuevo se puso el suéter más brillante que tenía, hizo los pasos de baile más horribles y se fue a celebrar año nuevo. Cuando despertó a la mañana siguiente recibió ya spam porque se había vuelto viral y bueno, esto la llevó a renunciar en el supermercado en donde ella trabajaba y también la llevó a firmar ya con una disquera. Así que una vez más confirmamos que TikTok es la plataforma más de las más fuertes para pues los músicos y las músicas y pues aquellos que se quieran dar a conocer. Que tengan un bonito fin de semana. No olviden seguirnos en redes sociales, Instagram, TikTok y Facebook. Nos encuentran como The New Rebel Girls. Mi nombre es Andrea Calles. Nos escuchamos en una semana. Bonita tarde. Adiós. If you keep wondering if somebody understands, darling, I don't understand you. If you stay awake at night waiting for somebody right, baby, all your karma is you. Like I would never hate you, but only if you want to. So much time. If we ever broke up, I'd never be sad. Think about everything I thought we had. If we ever broke up. If we ever